33 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Gutiérrez Reto, usted ya me saludó, pero va a hablar de tecnología. Cuénteme qué me trae hoy. Creo que con una pata en el presente podríamos hablar de una tecnología o de algo que tiene que ver con el pasado. Porque por estos días hay un sitio importante en internet que se llama Geekwire. Geekwire. Se escribe G-E-E-K-W-I-R-E, ¿no? Mire usted. Que organizó un concurso para elegir al mayor geek de toda la historia, ¿no? ¿Quiénes son los geeks? Bueno, son personas o personajes muy apasionadas por la tecnología y hasta por la ciencia. Es una persona como usted, digamos. No. Gente de verdad grande. Ah, bien. Pero en la lista del concurso tenía dos lados. Por un lado, lo que tiene que ver con la informática, y por el otro lado, la otra columna, eran científicos de la rama de las matemáticas y de las ciencias, ¿no? De un lado estaban Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs y otros, y del otro lado había gente como Albert Einstein, Marconi, y bueno, Geekwire está llegando a la instancia final. El que quiera puede entrar y votar para que esta historia termine con el ganador. Pero en la final están dos personajes, uno actual y uno del pasado, del siglo XIX. Cuénteme. Por el lado de la informática, el elegido fue Linus Torvalds, el creador del núcleo de Linux hace 20 años. Era un estudiante finlandés por esa época, ahora vive en los Estados Unidos. Bien. Y el que va primero en los votos, del lado de la física y las matemáticas, seguramente usted lo va a conocer. No me diga, a ver, porque cuénteme. Es un célebre croata. Ah, no me diga. Sí, Nikola Tesla. Claro. Que nació en un pueblito que se llama, me dirá usted bien la pronunciación, Smiljan. Smiljan, en la región de Lika. Claro. Es un pueblo que ahora tiene 500 habitantes. Ahí nació Tesla a mediados del siglo XIX. ¿No es cierto? Y es evidentemente muy, creo que está actualmente de moda, ¿no es cierto? Ese personaje, pues bueno, es el principal innovador en el campo de la corriente alterna, es decir, la distribución de energía eléctrica que llega hasta nuestras casas, los generadores para producir esa energía eléctrica. La teoría para distribuirla con las menores pérdidas posibles. Eso fue obra de Nikola Tesla. Era un personaje además muy particular, porque era alguien al que le gustaba apostar y mucho. No me digas, esa historia no la sé. Su gran fortuna se la dilapidó apostando. Y dice la biografía que cuando fue a Estados Unidos trabajó junto a Edison. Y Edison le dijo, bueno, mira, preciso que me arregles estos problemas que tengo. Te voy a pagar $5,000, que a principios del siglo XX debía ser mucho dinero. Claro, imagínese que una hectárea costaba un dólar. Ah, ¿eh? Claro. A la gente no se le ocurría comprar campo. Gráficamente, pero bueno. es una buena comparación. Resulta que Tesla le resolvió todos los problemas a Edison, y Edison se hizo el sota, y no puso la plata. No puso la plata, con razón, dice que se la jugó, mentira, esa es la historia no oficial, no bueno, se jugó nada. Ahí Tesla se fue, lo dejó a Edison solito. Claro, se dedicó al juego, dice. No, después ¿para trabajó, laburar, para, sí. trabajó para la Westinghouse y demás, y siguió, y tuvo montones de patentes registradas en los Estados Unidos. Hay muchas bibliotecas en Croacia que se llaman Nikola Tesla. Ah, mire usted, ¿eh? Claro. No sabía que eran de informática, precisamente, o tal vez son de... No, era un gran físico de ingeniero. Son, claro, ¿no? Celebridades, porque toda la Europa del Este también tiene grandes personajes que tienen que ver claro. con todo lo que es la física, claro, la tecnología. Claro, claro. Digo, en Polonia mismo, digo hay la universidad estudió Newton, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, en Cracovia estamos hablando. Cracovia. Digo, hay una universidad tecnológica de física. Es algo muy raro, estamos hablando de, no le digo la Edad Media, pero ahí nomás. No, claro, ¿eh? Claro. La época de Tesla era todo, creo, el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, era claro, un área 1914, de importante desarrollo. Claro, ¿no? Claro. Pero hay que tener en cuenta que, digo, de tecnología del pasado, pero muchas de las tecnologías actuales se siguen basando en los mismos principios que... lo que se basaba... Que investigó Tesla. Que Tesla. Mire usted. Perfecto. Grande Tesla, ¿eh? Nos tenemos que ir a la tanda. Volvemos rápido. 4779-1190. Tenemos para hablar de cine, tenemos para hablar de combustibles, tenemos para hablar un poco de todo en Dinero por Nada. Buenas tardes, estoy escuchando el programa. Me interesa muchísimo y verdaderamente lo felicito. Ahora, si ustedes me podrían hacer favor de deletrearme, porque no les sentí muy bien el apellido y el nombre del físico o químico, no sé, que colaboró con Edison. Si sería tan amable, la señora Francisca de Flores. Buenas tardes. Gracias a los oyentes, ¿eh? Gracias por comunicarse con Dinero por Nada. Antes de ir al cine, Matías, ¿cómo era el nombre del Se tipo? Llama Nikola, no sé cómo se pronuncia en croata. Sí, Nikola. Tesla. T-E-S-L-A, ¿no? En su honor, la unidad que mide el campo magnético. Bien. Son los Tesla. Nikola Tesla, ¿eh? Para el oyente que preguntaba. Mariano Ferrari. Bueno. Se inició el Bafisi, el cine, ¿cómo podemos decirlo? Un centro experimental de cine.